Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para ramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá ramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. El que blasfeme contra el Espíritu Santo. Comentario del Evangelio por Luis, laico dominico. Una vez más, los escribas intentan acorralar a Jesús con sus enredos y paradojas. Quieren hacer ver al pueblo que incluso los milagros, las curaciones que Cristo realiza, son obra del maligno. Cualquier cosa con tal de poner a la gente en contra de él. El maestro, con infinita paciencia, les explica cómo sus acusaciones no tienen ningún sentido. Al final les avisa, les lanza una de las advertencias más duras que podemos leer en el Evangelio. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Pecar contra Dios no tiene perdón. Somos de naturaleza débil. Por buenos propósitos e intenciones que tengamos, la tentación está ahí. Y es más fácil de lo que pensamos caer en ella. Jesús dio poder a los apóstoles para perdonar los pecados. En muchas ocasiones nos habla del perdón, de la misericordia. Incluso cuando le preguntan cuántas veces se deben perdonar los pecados, les contesta con el famoso 70 veces 7. Pero aquí nos advierte del límite que no debemos traspasar. Pecar contra Dios, rebelarnos contra Él, blasfemar contra el Espíritu Santo. Los escribas intentan volver contra Cristo sus buenas obras, sembrar la duda de que Dios está detrás de ellas, negar la naturaleza del propio Jesús como Hijo del Padre. Y Él les contesta con una claridad y una dureza que no dejan lugar a dudas. Nuestros pecados serán perdonados, pero negar a Dios, revolverse contra Él, no. Eso no tiene perdón, porque, entre otras cosas, estaríamos cayendo en la soberbia de negar la propia existencia de Dios. Desgraciadamente, hoy vemos con demasiada frecuencia cómo se intenta apartar a Dios de la vida, del mundo. Debemos encomendarnos al Espíritu Santo para no caer en la peor de las tentaciones, rebelarnos contra Él.